Here we go. Shout to the heart, and you're too late, darling. You give love a bad name. Damas y caballeros, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Freak Show de Day. Sí, sí, lo sé. No, no se me olvida. No se me olvida, sé que en febrero nuevo podcast, ya me flagelé debido a mi incumplimiento de palabra y quizás ya fui castigado en todo el mes de marzo debido a tal aberración cometida por mí. La aberración de la que hablo no es el no haber grabado podcast, sino el haber faltado a mi palabra. Mi palabra. Yo prometí y me juré a mí mismo que cada mes mínimo, mínimo, grabaría un podcast. Falté a mi palabra y estoy seguro de que ya fui castigado. ¡Ay, sí, hazte la víctima! Güey, neta, dame chance. No estoy en un punto de mi vida en el que esté de humor para ti. Pero yo soy tú, muchachito, yo vivo en tu cabeza. Estás usando ahora este podcast para poder externar una discusión interna en la cual vas a intentar perdonarte, ayudarte o convencerte de algo. Si tú eres yo, ¿por qué discutes conmigo? ¿No se supone que somos lo mismo? No. ¿No? No, güey, no. Entonces, pues simplemente es que tú no eres un ser unidimensional con un pensamiento plano y constante. ¿Me estás diciendo estúpido? Pues a veces sí lo estás. Pero lo que yo quiero decir es que eres un humano. Eres un ser humano. Un complejo organismo que no solo está compuesto por varios aparatos y sistemas, sino que también tiene algo que es intangible. El decir que no se cree en el alma se me hace ya estúpido. Pero para empezar fácil, pongámoslo así. Todos los seres humanos tenemos pensamientos. Y nadie me va a negar que existen. Porque los tenemos. Los tenemos y existen, pero no los podemos mostrar. No son algo tangible. Ya te clavaste, güey. No me clavé, güey. Simplemente te estoy diciendo lo que tú ya sabes, pero que necesitabas escuchar de alguien más. Y por eso me creaste a mí. Entonces padezco de enfermedades mentales. Así es, pero viviendo en este mundo agonizante, ¿cómo esperas que alguien esté cuerdo? ¿Cómo esperas que exista la cordura cuando el mismo origen del universo fue el caos? O el mismo misterio. Pero entonces yo te creí a ti o tú a mí. Ya no lo sé. Crecimos juntos y ya no sé quién creó a quién. Pues dime quién eres tú. ¿Me vas a preguntar quién soy? ¿Acaso te das cuenta de lo que me estás pidiendo? El poder definir quién eres es la más grande estupidez que exista. ¿Pero por qué? ¿Cómo puedes vivir sin saber quién eres? ¿Cómo es posible que puedas definir quién eres? En este momento ya no eres el mismo que al comenzar a grabar este archivo de audio. Al terminar de editarlo habrás cambiado de nuevo. Y al reproducirlo tiempo después ni siquiera tendrá sentido todo esto. Será solo una sarta de tonterías dichas por un loco discutiendo con su alter ego, tratando de escapar de un mundo podrido y una vida en ruinas. Quizás cuando lo escuches en un tiempo te des cuenta de que estabas bebiendo sal para calmar tu sed. Que estés siendo un liberto sin la capacidad necesaria de razonamiento para poder ser un individuo socialmente funcional. Aunque esto necesariamente no es malo. Pues después de tanta revolución y cambio de ideas en las últimas décadas, a un cambio más rápido del que hubo en los siglos anteriores, no es posible poder definirse. No es posible mantenerse estático ni mantener conceptos fijos sobre las cosas, definiendo hoy esto como bueno y unos meses después descalificarlo o calificarlo como malo debido a las investigaciones de las nuevas mentes que acaban de salir de la universidad y que son unos visionarios y revolucionarios. Esas mismas mentes que cuando estén en lo más alto de sus carreras, los recién egresados van a considerar antiguos y obsoletos. No es posible mantener un concepto fijo en un mundo donde tenemos que actualizar nuestro sistema operativo cada 3 meses. Entonces, ¿cómo esperas que pueda definir quién soy? Es cierto. Sin embargo, es nuestra obligación espiritual intentar hacerlo. ¿Pero para qué? Si me acabas de decir que es imposible. Quizás imposible, pero en este mundo cambiante puede que el decir esto estés equivocados. Además, la búsqueda siempre es más valiosa que el destino. ¡Cálmate, pinche señor Miyagi! ¡Cálmame esta! Perdón, se me salió el cuido pastel. Pero a ver, ¿dices que la búsqueda también es importante sin importar que no lleguemos a definirnos? Sí, ¿por qué? Porque si no buscas definirte a ti mismo, dejarás que otros te definan a ti. Por ejemplo... El consumismo. Ya vas a empezar. Viejo, el consumismo es definir a las personas, que ya solo se ven como un vehículo del dinero, en un arquetipo de lo que deben ser. El mostrarle lo que debe ser, hacer, decir, vestir, para poder ser ese hombre ideal que se creó en la oficina de marketing de una empresa como Coca-Cola, Bimbo, Nike, Sian... ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué? Pero eres un individuo que vive en este mundo consumista, que te bombardea con publicidad para convencerte de que necesitas los productos que te están ofreciendo. ¿Cómo vas a poder definirte a ti mismo sin la influencia de nadie? Pero no es lo que te digo, es imposible que no tengas la influencia de alguien. Eres un ser social, no puedes vivir aislado. Y aún así, si te vas al monte a buscar la iluminación, vas a estar influenciado por la naturaleza. Nosotros somos esponjas que absorbemos las experiencias de nuestra vida y las procesamos para decidir cómo utilizarlas. Y al utilizar estas experiencias ya te estás definiendo. Al no hacer nada con lo que tienes, estás dejando que te definan. Me parece infinitamente mejor hacer algo que por un fin completamente egoísta y depravado que el hacerlo porque alguien te dijo o te lo ordenó. Chale, güey. ¿Qué? Ya nos la viajamos bien loca. Sí, güey, caña. ¿Qué tal si ponemos una rolita para relajar a nuestros podescuchas? ¡Los podescuchas! ¿Qué? ¡No mames, ni lo saludaste! ¡Madres! Queridos podescuchas, sean ustedes bienvenidos. ¿Bienvenidos a qué, pendejos? Ya estás acabando. Y qué bueno, Bueno, ya cállate, ¿no? Bueno, perdón, se me fue el pedo platicando con mi alter ego. Y pues ahorita mejor vamos a poner una rolita bien coqueta. Rola, no, rola. God Girl, High Flying Birds, titulada Dream On. No mames, pues sí, me pasa, se me fue el pedo. Pues ya ves que tus pendejadas existenciales. No, güey. No mames, güey. Pon la pinche. Ah, ya voy, ya voy. Bueno, señores, señores, eso que escucharon fue una conversación entre dos alter egos. Una... Así es. Sí, conversación más que discusión. Así porque es. Se la llevaron muy tranquila esta vez. Esta vez. Digo dos alter egos porque en realidad sí ya dudo de si alguno de los dos es real o ambos son alter egos. Quizás... Tú eres falso. La persona real ya no existe y ahora solo quedamos un montón de alter egos habitando la cabeza que se turnan para tomar el control. Oh, bueno. Es bastante complicado y entretenido a veces, aunque otras veces, créanme que de verdad sí causa muchos problemas. Como ahora, o a la hora de grabar un podcast. Ahí en fin, sí dice. Me despido, señores, señores. Muchas gracias por escucharme. Espero verlos pronto. Bueno, que me escuchen pronto. Yo soy Daño, quien les dice: no dejen de ser freaks en este circo. Ay, que güey, es el mundo. Un... Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Vámonos, mijo. Che, güey, te pasas tú.